Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Tienes la carita de gato. Muy buenos días, escuchamos a Catalina Navarro interpretando la canción de Jorge González, Carita de Gato. Hoy es domingo 11 de abril del 2021. Mi nombre es Ana y les saludo a nombre del colectivo Itzcuintli. Como cada semana, nos da gusto compartir con ustedes temas que esperamos contribuyan a la reflexión sobre la manera en que nos relacionamos con los animales de especies distintas a la nuestra y con el medio ambiente en general. Estamos en abril. Y como se anunció en programas anteriores, queremos dedicar un espacio especial este mes para escuchar a nuestra audiencia infantil, ya que el día 30 se conmemora a las niñas y los niños. Y vale la pena reconocer que también tienen ideas e inquietudes para aportar a esta sociedad, así como el derecho a expresarlas. De manera especial nos interesa que al hablar de su relación con otros animales, tomen conciencia de los derechos de estos, de lo que hemos avanzado y nos animemos mutuamente a actuar sobre aquello que falta para que sean reconocidos. Si desde los primeros años de vida hablamos de estos temas con las infancias, estamos dando pasos para la construcción de comunidades donde quepamos todas y todos sin importar nuestros rasgos biológicos. Así que a lo largo de este Cuatro Patas, escucharemos las voces de Daniela Montserrat y de Armando de Jesús. Gracias a Daniela y Armando por su contribución al desarrollo de este programa. Además de las colaboraciones de Michelle en la primera sección, que nos leerá una obra de teatro escrita por Noel, un estudiante de telesecundaria, cuyo tema está relacionado con el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que dice que todo animal que el hombre ha escogido por compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. En un ojo al gato y otro al garabato, Hetzi comentará la película Siempre a tu lado, que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto, cuyo protagonista es un animal peludo, Hachiko. Y en Amores Perros, Indy nos presenta el testimonio de adopción de una familia de aquí, de nuestro municipio, la familia Romero González. Les recordamos que nos encuentran en Facebook como Colectivo Ixcuintli. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Después de este breve anuncio recordatorio de lo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno, vamos a la primera sección del programa. Los perros de Patlón. Como ya mencioné en la introducción, los animales de compañía, muchas veces llamados mascotas, término que no compartimos, por cierto, porque nos parece que reduce a estos seres a meros objetos y no a sujetos de derecho, como lo somos las personas humanas, aunque muchas veces pareciera que tampoco se nos reconoce como tal, pero bueno, ese es otro tema. Les decía que los animales de compañía tienen derecho a vivir de acuerdo con su longevidad natural. Si se tuvo que incorporar este asunto a la Declaración de los Derechos de los Animales, es porque se viola constantemente. En nuestro contexto es muy común la práctica del envenenamiento de perros y gatos principalmente, acción que definitivamente viola ese derecho. Y cuando hablo de nuestro contexto, no me refiero solo a Cuilapan. El guión de teatro que escucharemos a continuación en voz de Michelle es resultado de la tarea en la que se pidió a un grupo de estudiantes elaborar una obra breve con el tema de alguna problemática de su comunidad. Lo que ahí se narra ocurre en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca. El problema es real, aunque la solución por ahora es ficticia, pero el hecho de que una persona joven la plantee en un texto literario anima mi esperanza de que las sociedades humanas pueden cambiar el rumbo de la historia. Los amigos silvestres. Personajes: Sakura, una defensora de los animales. Pablo, un exterminador y odia a los animales. Rafael, secretario y le gusta cazar. Samuel, agente municipal. Acto 1. Los animales son mi alegría. Escena 1. Sucede en el auditorio municipal. El agente municipal reúne a las personas para tratar el asunto de los animales. Pablo. Los perros andan de un lado para otro y muerden. Lo que tenemos que hacer es darles veneno y que se mueran. Sakura. ¡No, señores! Así no se resuelve el problema. Los animales son seres vivos como tú, Pablo. Tienen todo el derecho de vivir. Pablo. Sí, cómo no. Ellos no sirven para nada. ¿Rafael? ¡Sí sirven! Para seguir a los conejos. Sakura. Oiga usted, agente, ¿que dice que matemos a los animales como moscas? ¿O los defendemos como ellos se merecen? Agente. No sé. Es que no sé qué decir. Sakura. Sobre mi cadáver tocan a esos animales indefensos. Todos. ¿Qué? Sakura. O sea, ¿seguimos a flote con ellos o nos hundimos juntos? Porque ellos son mi vida. Rafael. No me haga reír. Si le capturo un conejo y le hago un caldo, ¿a poco no lo va a comer? Sakura. Le digo algo, yo los cuido, pero no me los como. Le pregunto algo, si yo lo matara a usted y me lo comiera, ¿qué dirían? ¿Lo defenderían? ¿O a poco los animales no tienen ese derecho? Pablo. Eso no va porque yo soy un ser vivo. Sakura. ¿Y los animales qué son? ¿Juguetes? Pablo. Usted va con otra cosa. Los matamos y punto. Sakura. Ni qué punto. Mejor punto y seguido. Los perros no tienen la culpa de que anden en la calle. Pablo. Sí, ellos tienen la culpa. Sakura. Yo digo que son los dueños, porque ellos saben que amarrados no tienen vida digna. ¿O a poco no, Rafael? Rafael. Sí, tiene razón. Los animales son nuestra familia y los defenderemos. Pablo. No. Samuel. Tienen razón. Ahora, todos los animales serán libres. Y para los que cazan animales, les pondremos una buena multa. Y con el dinero podemos hacer una vacunación para los perros. Perdón, para cualquier clase de animales. Sakura. Así se habla. Los animales son mi alegría. El agente dio un discurso y tanto los animales como las personas vivieron en paz. Y yo digo, los animales no tienen que cambiar. Somos nosotros los que nos corresponde cambiar. Fin. Esta breve obra de teatro fue escrita por Noel Martínez Antonio, estudiante del tercer grado de la telesecundaria El Duraznal, San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije. Que tengan un bonito día, les deseamos lo mejor y hasta luego. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias a Noel por el texto y a Michelle por la lectura. Esperamos que pronto sea una realidad que la mayoría de las personas tomemos conciencia de que muchos de los problemas que adjudicamos a los animales no humanos los causamos como especie y de que así como los provocamos, los podemos solucionar. El comercio de perros principalmente, el no hacernos cargo de su alimentación, de su salud, de sus crías o evitarles la crianza tanto a perros como a gatos, así como su abandono en espacios públicos, han producido una cantidad incontrolable de estos animales que los convierte en un problema. Como colectivo Itzcuintli, le apostamos a la esterilización de los animales de compañía como una forma emergente de evitar la sobrepoblación y las afectaciones a la salud y a los ecosistemas que se derivan de ella. Así, no tendremos que recurrir más a las masacres de estas especies que desde hace miles de años fueron domesticadas para compañía nuestra. Con el tiempo, cuando esas problemáticas derivadas de la irresponsabilidad humana disminuyan, daremos pasos más grandes encaminados a reconocernos como hermanos, hijos de la misma Madre Tierra, sin importar la especie, como lo fue antes para muchas culturas. Vamos a una pausa musical. sin un rumbo fijo, olfateando en cada esquina en busca de su hogar. Y las noches son muy largas, lejos de casa. Cuánto frío y cuánta hambre habrá de soportar. Manchas, no te vayas de la casa. Y me pregunto qué será de ti. Mis papás no entienden lo que pasa. Acabamos de escuchar El Manchas con el grupo de rock infantil Los Patita de Perro. Tenemos a continuación las historias que nos comparten Daniela Montserrat y Armando de Jesús. Buenos días, me presento, soy Daniela Montserrat Barranco Grana y mi anécdota se llama La vida de Neri. Yo tengo un perrito que tiene mi edad, yo tengo 11 años, crecimos juntos. Cuando yo tenía 9 meses se lo regalaron a mi mamá, gateábamos juntos, ahí vivíamos en México. Conforme el tiempo íbamos creciendo, se dormía abajo de la camioneta mi papá, él era tan feliz. Un día se peleó con un perro pitbull y mi perro casi lo mata. Cuando tenía 9 años me vine a vivir a Oaxaca y él se tuvo que quedar en México porque no hubo la forma de traérnoslo. Tenía mucha tristeza y él también. Ya había pasado un año y encontramos la forma de traérnoslo. Fuimos por él, se veía tan contento. En el viaje se vomitó, pero después se durmió. Cuando llegamos se peleó con mi otro perro, lo sacábamos a jugar, etc. Otro día se volvió a pelear, fueron dos veces, una jugando y la otra fuerte. La última se volvieron a pelear fuerte, amarraron al otro perro y mi Neddy sigue lastimado y estamos buscando un veterinario porque yo lo amo tanto y ahorita ya se está curando y ya estoy más feliz. Gracias por su atención, hasta luego. Me llamo Armando de Jesús Poblete Pérez y voy en quinto grado en la escuela Héroes de Chapultepec. Buenos días, hoy les voy a contar una triste historia basada en hechos reales y adaptada en Oaxaca. Se trata de una perra a quien le pegaron un tiro en la cabeza y no paraba de mover la cola mientras por última vez observa a su amo a quien arrestan injustamente. ¿Pero quién era esa perra y por qué la mataron? Se llamaba Sota y vivía en la calle junto a su amo. Ambos eran inseparables y en Oaxaca vendían artesanías para sobrevivir. Los que lo conocieron afirman que su dueño era muy amable y Sota una perra muy educada y dócil. Pero los dueños de un hotel a quienes nunca les agradó su presencia llamaron a la policía y estos usaron la violencia para echarlos del lugar a la mascota y a su dueño. Cuando Sota comenzó con sus ladridos, los policías le dispararon para silenciarla, pero los ladridos de Sota fueron escuchados. Miles salieron a exigir justicia, y millones en las redes sociales se unieron a ellos. A un año de su asesinato, Sota sigue en nuestros corazones. Para terminar, espero que este relato sirva para evitar que el maltrato animal continúe, porque esto no es justo, ya que las mascotas que más nos quieren y nos protegen casi siempre son lastimadas. Por favor, yo les pido que protejan a las mascotas que tienen en casa. Si ellas hacen algo, por favor no las lastimen, pues cometerían un gran delito. Yo me despido. Gracias por escuchar mi anécdota. Hasta la próxima y buenos días. En mi familia hay un perro que se llama Zuma. Juntos jugamos y a veces hacemos travesuras. Algún día les contaré alguna de nuestras historias. Te invito a que tú también nos cuentes las aventuras que pasas con tu compañero peludo. Como ya lo dijo Sebastián, si eres niña o niño de cualquier edad y quieres relatarnos tus experiencias con tus animales de compañía, solo envía en formato de audio vía WhatsApp al 951-1401-1430 esa historia que quieres compartir con el auditorio de Cuatro Patas. Las narraciones que nos compartan serán escuchadas por el auditorio que nos acompaña todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por el 91.7 de FM Radio Cuilapan. Gracias a Daniela y a Armando que nos compartieron a través de estas historias la forma en la que ella y él entienden la manera en que tenemos que tratar a los animales que nos acompañan en esta vida. Esperamos seguir recibiendo historias de niñas y niños de esta localidad o de otros lugares que nos alcanzan a escuchar, ya sea por la radio FM o por la red de internet. Todavía está abierta la convocatoria para seguir participando durante este mes de abril. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Istuintli. Te invitamos a escuchar el programa Cuatro Patas por el 91.7 de FM, Radio Cuilapa, todos los domingos a las 10 de la mañana en punto. Colectivo Istuintli. El ojo al gato y el otro al garabato. Estamos ya en la segunda sección del programa Cuatro Patas, correspondiente al 11 de abril del 2021. Tenemos a continuación el interesante comentario de nuestra compañera Hetsy. Así es, compañeros, buenos días. Y buenos días a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por seguirnos en este programa Cuatro Patas. Y bien, en esta pequeña sección de un ojo al gato y el otro al garabato, yo les estaré hablando sobre la película Hachiko, o más conocida también como Siempre a tu lado. Pues bien, Hachiko fue un perro japonés de raza Akita y será recordado por su lealtad hacia su dueño, el profesor Hidesaburo Ueno, quien lamentablemente después de sufrir un paro cardíaco falleció. Hachiko siempre fue durante más de 10 años de su vida a la estación de tren en Tokio, Japón, esperando al fin la llegada de su amo, por lo que este perrito demostró a todos quien iba en ese entonces a la estación de tren su lealtad hacia su dueño, hacia su amo. Les recomiendo mucho que vean esta película, ya que es una forma de decirnos cómo estos pequeños seres de compañía son los más leales hacia nosotros y cómo pues también nosotros tenemos que hacernos responsables de su salud, de su alimentación, para que ellos tengan una vida feliz y plena, así como nosotros disfrutaremos con su compañía los años que Dios le otorgue, pues ellos también serán felices a nuestro lado. Qué bueno que esta película tomó conciencia hacia estos pequeños seres de compañía que a veces no son bien vistos porque son de algún tipo de raza peligrosas y pues lamentablemente, como se ha hablado en anteriores programas, sufren maltrato animal. Esto provoca que cuando este perrito o este gatito vea que algún ser humano se le quiere acercar, pues hace que tenga miedo y se aleje. Pero pues hay muchos centros de ayuda de animales rescatados de las calles o de estos lugares donde han sido maltratados, donde se les brinda ayuda para que vuelvan a tener confianza hacia nosotros y puedan al fin conseguir una familia que sí lo quiera realmente y lo cuide. Es muy, muy agradable, cada vez sean más personas que se están uniendo a esta lucha del maltrato animal, pero no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Así que si en algún momento ustedes ven algún tipo de maltrato, no se queden callados, siempre denúncialo o acérquense a alguna persona que sepan que puede recomendarles qué pueden hacer para que este pequeño ser ya no sufra maltrato. Así que pues estos pequeños seres que demuestran su lealtad hacia nosotros, su cariño, nosotros también debemos de ayudarlos. Son seres que no pueden hablar ni defenderse así como nosotros, pero nosotros sí podemos defenderlos. En esta película habla de la lealtad. Siento que nosotros, así como queremos que este perrito sea leal hacia nosotros, pues también debemos ser responsables al cuidarlo, al no dejarlos todo el día encerrados, al sacarlos a pasear, darles de comer y estar al pendiente de su salud. Así que pues les recomiendo esta película, es muy bonita, también es triste, pero les aseguro que llegará a sus corazones. Se las recomiendo 100%, es muy, muy, muy bonita y nos hace ver la vida de nuestras mascotas de otra manera. De cómo es posible que un perrito, un gatito o cualquier ser de compañía que nosotros tengamos en casa es leal hacia nosotros. No tiene palabras para agradecer que nos quieren, que nos cuidan y nos protegen. Pero pues nosotros podemos agradecerlos, al menos darles una vida feliz y plena, hasta que lamentablemente por hechos naturales tenga que despedirnos de nosotros. Siempre y cuando esta muerte sea natural y no sea dolorosa. Bien, bueno, pues, espero y les haya gustado esta sección. Continuamos con más, con mis compañeros. Síganos escuchando, por favor. Visiten nuestra página de Facebook, Colectivo Squinkly, y denle like. Estén atentos a cualquier publicación. Muchas gracias por escucharnos a todos nosotros. Y continuamos con más. Gracias, Hetsy, por tu comentario y tu recomendación. Pues ahí está, si no ha tenido la oportunidad de verla, búsquela, seguramente la encontrará en internet, ya que es una producción de hace varios años, específicamente del 2009. También le agradecemos a Hetsy que haya compartido parte del soundtrack de esta película y que estuvimos escuchando en el fondo de su comentario. Continuamos con nuestro programa. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuellos sin cadenas. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo It's Quintly. Desde ayer llegaste a casa por primera vez. Te te abracé un poco fuerte, no podía creer que por fin tenía mi mejor amigo, el que al crecer estaría conmigo, acompañando mis historias y momentos, todo estaría bien. Tiempo pasó y la confianza entre nosotros creció. Me molestó que hagas travesuras y cojines rotos, pero hoy te daría todos mis zapatos, te dejaría desordenar mi cuarto, te pasearía por el parque sin final para volverte a ver. Cuando abro la puerta ya no estás. Quisiera volverte a ver saltar. No me cansaría de lanzarte mil pelotas, de jugar contigo por horas y horas, de ver tu sonrisa y sentir ese amor incondicional. Parece ayer llegaste a casa por primera vez. Hoy ya no estás, pero te siento tan presente y yo sé que el día en que volvamos a encontrarnos parecerá que el tiempo no ha pasado. Te abrazaré y darás un lenguetazo y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Escuchamos a Martín Tremolada con su canción Para los ángeles de cuatro patas. Esta melodía nos recuerda el tema del que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con el derecho a la longevidad natural de los animales que hemos elegido como compañeros. Y esto será posible siempre y cuando les brindemos los cuidados que requieren, se les alimente, se les atienda cuando se enferman o cuando sufren accidentes, así como nos ha contado hoy Daniela en su narración y como nos lo han recomendado Armando y Hetzi. Continuamos con la última sección del programa de este día. Amores perros. Antes de escuchar la colaboración de Indy, aprovecho el espacio para denunciar un caso más de irresponsabilidad humana. No quisiéramos hablar de esto, pero desgraciadamente ocurre. El miércoles pasado dejaron en uno de los parajes del Rosario a una mamá perrita y sus tres cachorros. Preguntamos a las y los vecinos de por el rumbo y nadie les reconoció, por eso afirmamos que alguien les llevó desde otro lugar. Es una fea costumbre que tienen algunas personas y califico como costumbre esa acción irresponsable porque se realiza con mucha frecuencia. Quienes caminamos o vivimos en los alrededores del municipio de Cuilapan Nos encontramos con este tipo de escenas cotidianamente. Animales de diferentes edades que son dejados a su suerte como si fueran basura, porque esa también la podemos ver por donde quiera, dicho sea de paso. La fotografía de esta familia peluda está en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, por si usted que nos escucha logra reconocerla y de buena manera puede ir con su vecina o vecino que la fue a dejar por ahí para apelar a su ética. Tal vez logre mover su corazón y le convenza de volver a buscar a esa perrita que seguramente sería una fiel compañera de no haber sido sacada del ambiente que fue su hogar. Pero afortunadamente, en este andar queriendo ser voz de quienes no la tienen, también encontramos buenas noticias sobre personas que nos animan a seguir haciendo lo propio para cambiar realidades injustas. La semana pasada tuvimos como invitada a la compañera Griselda, que es una de estas personas, y hoy Indy nos presenta otro testimonio de quienes aportan su gota de agua para apagar ciertos incendios que parecen imposibles de parar. Buenos días, animales humanos y no humanos. Gracias por el espacio, Ana. En esta ocasión, la compañera Isis nos contará el por qué debemos adoptar. Posteriormente nos acerca un testimonio de adopción. Como tú comentas, estas son las voces que nos alimentan el cuerpo y el alma cuando nos desanimamos ante la magnitud de la indiferencia humana. Escuchemos entonces. En México, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que hay alrededor de 12.6 millones de perros en situación de calle, es decir, uno por cada 4 habitantes, sin duda una cifra alarmante. Una solución contundente ante la problemática es la adopción. ¿Sabía usted que de acuerdo con la página de Experto Animal, adoptar a un perro trae múltiples beneficios? Ya que la relación que se forma entre ellos y sus respectivos dueños llega a ser más profunda, contribuyendo así a aumentar los niveles de serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad. Además, mediante la adopción, contribuye a no fomentar la compraventa de animales, la cual es una de las formas más frecuentes de maltrato animal en el país. En referencia a ello, les presentamos el formidable testimonio de la familia Romero González en nuestro programa. Darle hogar a quien lo necesita nos dignifica como especie. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Nosotros somos la familia Romero González y vamos a compartir con ustedes la historia de adopción de Nena. Nena es una perra de edad adulta, la cual se encontraba en situación de calle en la calle Guadalupe, acá en Cuilapan de Guerrero. La primera vez que la vimos, pensamos que estaba perdida porque se veía desorientada. Sin embargo, con el paso de los días, la perrita se ubicaba en la puerta de nuestro domicilio o en la de nuestros vecinos. Y al ver que no pasaban sus dueños, entonces empezábamos a darle alimento, comida, agua, de igual forma a nuestros vecinos. A pesar de estar en situación de calle, Nena siempre demostró una actitud muy cariñosa, muy dócil, muy protectora también. Desafortunadamente, una tarde en la que no nos encontrábamos en nuestro domicilio, pues hasta el día de hoy no sabemos, ¿no?, qué fue con exactitud y quién fue la persona que la haya lastimado. Le echaron ácido en su pierna y la atropellaron. Entonces, cuando nosotros regresamos a casa, La perrita no se podía mover, estaba a media calle, insolada, sin agua. Cuando empezamos a preguntar con los vecinos, pues nos comentaban que pues ellos no habían visto nada. Y entonces, gracias al apoyo que nos dio Indy y el colectivo Squintly, nos apoyaron con el diagnóstico y con la operación de la perrita. Obviamente esto implicó un cambio en la vida de ella y en nuestra vida, porque era darle la oportunidad a un ser vivo de vivir de una mejor manera. Sin embargo, antes de poder contactar con Indy, con el colectivo, de manera particular, fuimos a visitar a un veterinario de aquí, de Cuilapan, el cual pues solamente la observó y dijo que le tenían que practicar la eutanasia. Cuando dio ese diagnóstico, pues realmente nos pusimos muy tristes, porque nos pusimos a pensar como muchas cosas que le faltaban por vivir a la perrita, y nos nace esta obra de caridad, de poder adoptarla y poder cubrir sus necesidades alimenticias, pero también emocionales. Y bueno, después de haber contactado con la veterinaria que nos apoyó el colectivo y también Indy, a la perrita le tuvieron que hacer una operación, le tuvieron que retirar la piel quemada por el ácido que esas personas le rociaron. Nos la entregaron al día siguiente y la trajimos a nuestro domicilio. Y hasta el día de hoy la perrita se está recuperando muy bien, come muy bien, le hacemos sus baños semanales, la herida cerró sin ninguna infección y ahorita se encuentra estable. Y ahorita nos sentimos muy orgullosos de Nena, de que es una perrita cariñosa, amorosa, educada, muy tranquila, y la verdad nos sentimos muy contentos y muy emocionados de poder regalarle en cada día un cachito de amor, de atención, de cuidado, de protección. Entendemos y sabemos que un proceso de adopción requiere un compromiso de tiempo, de dinero, de esfuerzo y de responsabilidad. Ahorita nos sentimos capaces de poder cubrir todas estas necesidades de Nena, por eso es que decidimos adoptarla. Los invitamos a que se sumen y que puedan adoptar algún perrito de la calle y les pueda cambiar la vida. Créannos, no solamente cambiará la vida del perrito o la perrita, o el gato o la gatita a la que adopten, también va a cambiar la vida de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Chey, por compartirnos tu testimonio, y a tu familia también, por abrir y habilitar el espacio para Nena, así como idear dinámicas para que ella se sienta en casa. Desde el colectivo Squinkly, le recordamos que, sumado a la adopción, la esterilización es fundamental para disminuir la sobrepoblación de perritos en situación de calle, que, como decíamos al principio, es de 1 por cada 4 habitantes. Finalmente, queremos saber, ¿qué le ha parecido este conmovedor testimonio? Le invitamos a contarnos, mediante mensajes, cómo ha sido su experiencia de adopción o por qué le gustaría adoptar. Yo quería un perrito de raza, y encontré a Tepotepo en la puerta de mi casa. Lo dejaron los dueños originales, porque en el departamento hacía sus necesidades. Con el informe yo no fui, vivía en la basura, aprendiendo de cachorros que la vida era dura. Pelusa y Elemento estaban en la perrera, pero ahora son felices, tienen alguien que los quiera. No abandones, sé más responsable, por favor. por favor. Gracias, Cindy, y a la familia Romero González, también a la compañera Griselda, que acudió como invitada al programa la semana pasada, a su familia, a Carelli, que pagó el tratamiento del perrito de las 5 de mayo, que ahora es el capitán, y vive en casa de Mari y Laureano en el paraje La Mojonera, que fueron quienes le adoptaron. Gracias a todas y a todos por hacer posible que haya historias diferentes al rumbo que llevaban estas víctimas del abandono en nuestra localidad. Antes de concluir, les recuerdo que tenemos a la venta boletos con un valor de 15 pesos para una rifa que se llevará a cabo en el programa de Cuatro Patas del 25 de abril, con la finalidad de recaudar fondos para continuar con más esterilizaciones a perros en situación de calle. El primer lugar se llevará un bordado de su animal de compañía. El segundo lugar, una cama para perro tamaño mediano. Y el tercer lugar, una lámpara de mano solar. Si les interesa colaborar, envíenos un mensaje por Messenger a través de la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Así llegamos al final del programa. Le acompañó en la locución Ana. Muchas gracias a quienes aportaron algo para que fuera posible el programa del día de hoy, Cuatro Patas, a quienes enviaron sus colaboraciones grabadas, a quienes nos apoyaron con el flyer, también a quien nos apoya subiendo el audio a la plataforma de Archive, donde ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento, también al profesor Enrique, que nos permite transmitir desde el 91.7 de FM, Radio Cuilapan, y especialmente a ustedes que nos escuchan semana a semana o que por lo menos nos escucharon el día de hoy. Les dejamos escuchando a la banda Morat con su canción Aprender a Quererte. Hasta el próximo domingo. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, esos que llegan una vez en la vida, quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero.